Estamos en el polo judicial, audiencia de acusación por parte del Ministerio Público Fiscal hacia dirigentes sociales. Primero, antes de desarrollar la nota, vamos a escuchar la palabra previa a esta audiencia de Lorena Torres, integrante del Polo Obrero, y después te desarrollo en detalle qué es lo que pasó durante la audiencia que pudimos presenciar hoy. Bueno, vamos a escucharlo, por favor. Lorena Torres, integrante del Polo Obrero. Bueno, hoy audiencia, creo que hoy es la definitiva. Probablemente, tal vez, no lo sabemos. Claro. Es algo indefinido. Desde el principio de que empezaron estas causas es algo indefinido. Y que amenazan cada vez que... Sí, sí, que es algo que van cambiando de fechas de audiencia, van al cuarto intermedio, así que no sabemos cómo terminaría, cómo... No sabemos, en realidad, cuál va a ser el camino que tome esto. Bueno, como para hacer una actualización, recordanos por qué es que vos estás judicializada. Bueno, con nuestros compañeros estamos intentando ser elevados a juicio por movilizar, por diferentes movilizaciones en las que hemos participado, tanto de la unidad piquetera en la que formo parte como Polo Obrero, o como partido obrero que hemos sido parte de muchas de paros, de acciones en conjunto con otros sindicatos también y con muchas otras organizaciones. Esto es claramente una puntualización hacia quienes estamos al frente, hacia quienes estamos organizando y claramente hacia ciertas organizaciones que somos las que le estamos dando realmente un puntapié o que somos un estorbo para que el ajuste que quieren los gobierno siga avanzando. Claramente es una forma de acallar a los que realmente queremos denunciar que la situación en la que estamos viviendo no es la forma en la que queremos vivir y por eso es que están persiguiendo y están intentando callar esas voces que finalmente es el disgusto general hoy en día con el gobierno de Milei, es un disgusto, es una desconfianza y también mucha gente decepcionada porque votó confiadamente y claramente el plan de ajustes que está llevando Milei les toca muy muy interiormente en los, claro, en los bolsillos, obviamente. Les mosca la oreja, el palo en el ojo. Digo las imágenes que se me vienen ahora a la cabeza, pero es eso. Seguimos avanzando con esta política de ajuste, nadie se tiene que quejar y el primero que se queja rasante, ¿no? El guadañazo. Totalmente, y de esto es una línea a nivel nacional, lo vemos que está pasando en muchas otras provincias, también compañeros de nuestras organizaciones, pero también docentes, abogados, son todos en la misma línea de intentar que las organizaciones no sigan creciendo. Ojo, que esto es parte también del ataque que está haciendo el gobierno sobre el Polo Obrero y las organizaciones sociales que sostienen los comedores, como por ejemplo restringir los alimentos, sacar los nexos dobles de los programas sociales, congelar el programa social cuando la inflación ha subido muchísimo. Entonces estas son formas de atacar a las organizaciones y la forma legal mediante la justicia es una forma más. Y una más también para tener en cuenta, digo, un a favor, no sé cómo va a salir esto. Petovelo está obligada ahora, sí o sí, a repartir los alimentos que no sé si estarán vencidos o no. Capaz que usen esa como excusa de decir esto está vencido y lo revolean. No sé, puedo esperar cualquier cosa de esto. Mira, Petovelo dijo, de hecho ya su bloque ha planteado de que no están obligados a nada. Eso es así. La justicia de hecho tiene que obligar a que dé todo el alimento, porque todo ese alimento funciona para poder sostener el hambre que hoy hay en miles y miles y miles de infancias. Por eso no queda otra. La forma legal no es suficiente con el ajuste que están llevando y con la que la brutalidad con la que este gobierno está avanzando. No es suficiente. Los descontentos, los que estamos viendo toda esta situación de miseria en la que nos están arrastrando, nos tenemos que unificar y nos tenemos que unir a las diferentes acciones que estamos haciendo. Porque en todos lados hay despedidos, hay fábricas cerradas. Nosotros tenemos que realmente salir organizados, unificados para poder dar marcha atrás a todo lo que vemos que es claramente en contra de las necesidades del pueblo. organización y lucha. No, totalmente, va a quedar, no va a quedar. Es esa. Así que vamos a estar en la calle, pero el 20 de diciembre invitamos a todo el mundo a que salgamos, no solamente porque fue cuando derrotamos el protocolo Burlich, sino que es un aniversario del argentinazo, donde todo el pueblo argentino se unió para sacar a los caraduras que nos habían estado hambreando durante años. Así que es una invitación para todo aquel que esté escuchando. Exclusiva, invitación exclusiva. Para todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que sea un tirito para el lado de la justicia hoy. Esperemos a ver qué es lo que dice el juez hoy. Totalmente, esperemos y bueno, esperemos que sea una buena noticia. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien, Ángel, ahí estábamos escuchando atentamente el audio. Sí, te cuento, como para entender el panorama. La jueza se llama Claudia Tula. Ella es integra el juzgado número 2, en tanto es una jueza correccional, en tanto el fuero penal colegiado. Los fiscales son Tawa y Yunta, y aparte hay un querellante por parte de la municipalidad, que es el señor, el doctor Viglieri, que en algún momento hemos escuchado sus declaraciones con respecto a las marchas y la protesta pública como tal, que él tiene una opinión contraria a esto. Bueno, al final lo que se decidió es que tienen un año de juicio a prueba en suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Es la famosa, una palabra que se usa mucho, que es la probation, que es un término en latín, que lo que hace es poner a prueba durante un año que se porten bien. Es como estar en vigilancia, ¿viste? Y bajo amenaza constante. Y en ese año no pueden hacer absolutamente nada que contradiga ninguna ley, incluso el inefable código contravencional, el tremendo y horrible código contravencional, disculpen los adjetivos, pero más de una vez lo hemos dicho al aire abiertamente, que es una contradicción, no una contravención, es una contradicción con todo lo constitucional que eso quiere decir. También hablamos con dos personas más. Uno es alguien que se la está, digamos, en el barrio, se la está fumando de arriba, digo, porque es el sonidista que ha sido contratado para poder amplificar, usando las palabras del sonidista, amplificar la voz de estos eventos, ¿no? Y otro, Ernesto Huerta, integrante del FOL. ¿Te parece? Escuchamos a estas dos personas y ya cerramos con un par de datos más. Bueno, vamos a escucharlo. Patricio Álvarez, uno de los acusados por parte de la municipalidad y por parte del Ministerio Público Fiscal. En tanto que, ¿vos qué hacías en estas marchas de las distintas organizaciones sociales? Bien, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Sí, yo trabajaba en el sonido, o sea, brindaba un servicio privado al pueblo obrero, y bueno, fui contratado justamente para eso, para amplificar por ahí las charlas, o no solamente en marchas, sino también en lugares fijos, fuera de cualquier elección política o lo que sea. Estuve trabajando solamente. Haciendo un laburo. Sí, estaba trabajando como eso mismo, el sonido. ¿Y fue en base a eso que te acusaron de interrumpir el tráfico, de toda esta causa armada? Sí, en realidad íbamos marchando, yo viste que iban hablando por el altoparlante. Sí, bueno, vos encabezando la marcha, sí, en tanto. Acompañaba eso, solamente la marcha. Como trabajador. Claro, como trabajador, en ningún momento fui, como parte del pueblo obrero. Claro. Fui contratado, bueno, y al llegar al lugar, el trabajo era ese, llegar al lugar, que no podía ir aparte de ello. Sí. Llegar a ese lugar y bueno, y armar el sonido para que... ¿Y qué opinión te merece esto, digo? Porque te hayan agarrado a vos, digo, en el voleo, uh-huh. en tu rol de trabajador. Sí, en realidad venía de algo personal, o sea, venía de estar sin trabajo, estar a cargo de tres chicos. no me queda otra que trabajar en lo que fuera saliendo y bueno, al ser contratado y privado nunca pensé que podía pasar esto, o sea, claro. Podía quedar en algo así, no tenía ni idea. Claro. Pero bueno, en ningún momento hice algo que estuviera fuera de la ley, dentro de mis conocimientos, o sea, más claro. Allá de esto tan complejo, ¿sí? Con las leyes. Es injusto, me parece. Sí, dentro de mi conocimiento, al haber una movilización de tan grande, nunca pensé que justamente a mí iba a quedar imputado, ¿no? Pero bueno, fue el servicio que tenía para ofrecer y lo que tenía para el trabajo que tenía en ese momento para darle a mis hijos de comer. Claramente. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Ernesto Huerta, se acaba de terminar la audiencia y la jueza se expresó con respecto a esta, no sé, causa armada, le podemos decir. Sí, acá acabamos de salir, acá del polo judicial, con la suspensión del juicio a prueba, con la probation, que es básicamente, como su nombre lo indica, es suspender el proceso durante un año, donde después nos seguiría, nos liberaría una vez que se concluya ese año, las causas serían sobreseídas. Bien, y una de las cosas, como para como referencia, ¿no? Bilieri, que es la parte querellante por parte de la municipalidad, había pedido a la jueza que ustedes cumplieran servicios públicos en resarcimiento. Bueno, acá te dejo la palabra para sí. Que cuentes qué es lo que dijo la jueza. Sí. Claro, la Municipalidad de Mendoza entiende que los procesos de lucha que llevamos adelante y el delito que se nos indilga de cortes de calle perjudica a todos los habitantes de la ciudad de Mendoza, por consiguiente nosotros debíamos reparar el daño realizado a los habitantes de la ciudad de Mendoza a través de trabajo comunitario, a lo cual nuestra defensa y la jueza avala eso, la composición de las imputadas mayoritariamente de compañeras, igual que la mayoría de las organizaciones sociales, por lo cual no se dio lugar a eso, dado que las compañeras son madres, tienen laburos precarios, estamos en una situación económica complicada, lo cual era una tomada de pelo, básicamente una medida de esa índole. Por suerte la jueza pudo, con algún grado de sentido común, no darle lugar a ese pedido de la municipalidad. Bueno, y por un año, juicio a prueba, que básicamente están libres y están siendo vigiladas. Exactamente, claro, es como no volver a cometer el delito de manifestarse, es lo que pone la justicia sobre la mesa, y bueno, y algunas otras medidas de índole de cuidado ciudadanos, por decirlo de una manera. Claro, sí. En fin. Así que cruzar un semáforo en rojo, por ejemplo. No podemos cruzar un semáforo en rojo, no podemos tomar una cerveza en la vereda, nada de esa índole que pueda poner en riesgo esta situación, que nosotros entendemos claramente como una situación que no corresponde, digamos. Nosotros, claro. Nuestra convocatoria es luchar, no es delito, es un derecho, y más en la situación en la que estamos hoy en día, de pobreza, desocupación, violencia, la situación de los jubilados, la situación de los movimientos sociales, la situación de las universidades y demás, la situación va a ir escalando seguramente, y entendemos que estas son formas de anticipación que tiene el poder político y judicial de bloquear cualquier intento organizativo. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir organizándonos, pese lo que les pese a los demás. Muchas gracias. Muy bien, Angelito, ahí estábamos escuchando los dos audios. Bien, como para cerrar la info, Patión, hola. Hola. Ahí está. Sí, ahí lo escucho. Cuéntenos. Las personas que aceptaron la probation, porque primero la jueza les pregunta si quieren o no, porque es una entre partes, en este caso entre las partes del Ministerio Público Fiscal y la parte acusada. Son Ernesto Huerta, Jimena Báez, Laica Puyu, Lorena Torres y Patricio Álvarez, que es el sonidista que, repito, de apriete para que la comunidad no acompañe a las organizaciones sociales, también lo acusaron, y él nada que ver, estaba trabajando en los sonidos, nada que ver con la manifestación. En el audio lo dice, más allá de que yo puedo estar de acuerdo o no, me parece injusto esto que está pasando. En total habían 11 causas para todas, para todo este grupo. Bueno, dentro de este grupo está Víctor Dávila y Raquel Blas también. Víctor Dávila no asistió al juicio hoy, todavía no sabemos por qué, y comparten una causa con Raquel Blas. En tanto, esa causa que de Raquel Blas, que es del año 2022, Raquel no acepta la acusación ni la probation, por lo tanto esto se sigue extendiendo. Incluso se quedó ella mientras salían todos los demás, todas las demás, los demás acusados y acusadas, para hacer una diferencia. Los que firmaron la probation tienen como representante legal a Liliana Va, perdón, se me mezclan los abogados. Pido Alanis, Liliana Alanis. Lo que pasa es que le dicen Rayu, y me salía Rayu en mi memoria. Liliana Alanis y Alfredo Guevara solamente representa a Raquel Blas. Liliana Alanis va a seguir en la causa representando a Víctor Dávila. Estos últimos dos, Raquel Blas y Víctor Dávila, siguen en las audiencias. Raquel Blas se planta y quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Si tiene que ir a juicio abierto y llano, no le importa, porque ella sigue diciendo que la probation al fin y al cabo es aceptar las culpas, y no quiere, va a seguir. Y hasta ahí, eso es todo lo que tengo.